animales, tenemos una misión. Mecha animales, nosotros lo podemos lograr. Rex, Mecani fuerte. Unicornio, Mecani volador. Gamado, mecaniquismo. Sasquatch, Mecani elástico. Mecanimales, vamos a divertirnos. Los mecanimales sí pueden. Somos los mecanimales.